Otros hechos que se dieron durante el 2018 en relación al tema de los plásticos fueron que, por ejemplo, Naciones Unidas eligió para el Día Mundial del Medio Ambiente el tema de los plásticos como el tema central a trabajar. Hubo una fundación española que eligió la palabra microplásticos como la palabra del año por el nivel de debate que había habido en torno al tema. Como decía, hubo estudios, por ejemplo, que mostraron que el 90% del agua embotellada tiene microplásticos en una cantidad sumamente importante, en torno a 10 partículas por litro de las partículas más grandes, pero más de 300 partículas por litro de las más pequeñas. La Unión Europea, por ejemplo, tuvo un tema en el año y a fin de año hubo un acuerdo para sacar una directiva que básicamente apunta a eliminar y reducir el uso de determinados elementos descartables. Y en particular, por ejemplo, prohíbe los platos y cubiertos descartables, los sorbetes, los revolvedores, las bandejas de comida y vasos descartables de telgopor. Entonces, frente a todo esto, nos pareció que sería interesante que en la ciudad asumiéramos la problemática de otra manera, y que hubiera un mayor compromiso, tanto de ciudadanos, desde la política pública, por supuesto, y también desde las empresas, en relación a cómo reducir el uso de elementos descartables. Pensamos que la ciudad tiene mucho para hacer en ese sentido y sería interesante que, frente a esta situación que está causando tanta preocupación a nivel global y a nivel de nuestra región también, porque hay gente que está investigando y que está trabajando en estos temas y que está desarrollando acciones, sería positivo que en la ciudad también hubiera acciones al respecto. Por ejemplo, en lo que son los restaurantes, los bares, los supermercados, otros rubros que tienen mucho para hacer en relación a reducir el uso de descartables. Y por supuesto, también desde la política pública se pueden pensar legislaciones, ordenanzas que apunten en este sentido. Por ejemplo, el Consejo Municipal, nosotros presentamos a fin del 2017 un proyecto para que el Consejo deje de utilizar descartables a nivel interno. Sería interesante que el Consejo empiece, por ejemplo, por aprobar, debatir esta normativa, este proyecto, y después pase a otro tipo de proyectos que apunten a reducir los descartables.